Bueno, escuchamos allá a Daniel Calderón, uno de los artistas que estará presente el próximo 7 de octubre en el marco de un gran concierto en Valencia. Prepárense porque viene un gran mano a mano, Daniel Calderón y Los Inquietos del Vallenato. Ahí estamos escuchando a Daniel Calderón. Fotografía es el título de esta canción. Mira cómo son las cosas. Daniel Calderón no la tuvo fácil para ser el cantante de Los Gigantes, a pesar de que la agrupación es de su padre, Ibio Calderón. Cuando se fue Ever Vargas, mucha gente pensó que la agrupación se terminaría, porque Los Gigantes venían de un rotundo éxito. Y ahí estaba Daniel Calderón, participaba en los coros, pero el padre, que es bastante estricto, bastante riguroso en esto de la música, no alcanzó a imaginar de que Daniel podría ser la voz líder de la agrupación. El caso es en que llegaron las presentaciones tras el abandono de Ever Vargas y no tuvo otra cosa que el corista, como ha pasado en muchas agrupaciones, tomar la voz principal del grupo. Y fue un éxito rotundo, a tal punto que ha llevado a Los Gigantes a lugares nunca antes visitados y a un nivel musical tampoco experimentado por parte de la agrupación. Por eso, el nombre, con justa razón, de Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato. El próximo 7 de octubre nos estarán visitando en la ciudad de Valencia junto a Los Inquietos en otro espectáculo de Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Pinta bien este gran espectáculo para celebrar de forma anticipada el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Y aquí estamos también con todo en Latinos, compartiendo los grandes eventos. Recuerdo cuando compartíamos el tiempo. Ya está por aquí Evelyn Lambert, que nos trae la farándula internacional, y Nicky Cuervo antes nos trae la última entrega del día de hoy, por supuesto, en el apartado de notas del espectáculo. Vamos a hablar de música. Britney Spears ha recurrido a Instagram nuevamente para acusar a su familia de abusar de ella durante su tutela de 13 años. En una extensa declaración publicada en Instagram, la cantante de pop llamó a su madre, Lynne Spears, por supuestamente evitarla, mentirle y explotarla mientras fingía ser madre modelo. Hizo las acusaciones horas después de que su madre negara haber ignorado los mensajes de texto que el artista de Gimme More le envió desde un centro de salud mental en 2019. En su publicación de Instagram, la ganadora del Grammy acusó a su madre de ocultarle el café todas las mañanas y solo mostrar fotos de su hija menor, Jamie Lynn, Maddie, y la hija de Jamie Lynn en la cocina. Britney Spears escribió que cuando trató de agregar una foto de sí misma a la mezcla todas las mañanas, su madre supuestamente las guardaba mientras su hija mayor dormía. Britney Spears también alegó que Lynne Spears se quedó en la casa de la playa de la cantante, mientras que la creadora de éxitos como Baby One More Time ni siquiera podía tener las llaves de su propio auto. Además, la artista le recordó a su madre que supuestamente la obligaron a asistir a 3 reuniones de Alcohólicos Anónimos por semana, a pesar de odiar el alcohol. Más adelante, en su declaración, Britney Spears afirmó que su madre actuó como si no tuviera idea de lo que estaba pasando cuando comenzó la tutela, a pesar de saber sobre el arreglo durante semanas. ¿Abusaste de mí?, escribió Spears. Sí, lo diré, y me sorprende que todavía juegues a la oración mamá amorosa. A principios de esta semana, Lynne Spears apeló a su hija a través de Instagram después de que la amiga de infancia de Britney, Jansen Fitzgerald, publicara capturas de pantalla de la versión completa de una conversación de texto que supuestamente tuvo con la vocalista de Circus en 2019. Según Page Six, Fitzgerald se defendió en las redes sociales después de que Britney Spears afirmó que tanto su amiga como su madre nunca le respondieron un mensaje de texto cuando pidió ayuda mientras se encontraba en un centro de salud mental en 2019. Y en el café mañanero, recordemos la música de Britney Spears. De su álbum In The Zone del año 2003, ganadora de un premio Grammy a la mejor grabación dance, recordemos Toxic, Tóxica. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm falling. Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Aquí está el sonido que identifica la farándula en el café mañanero. Ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. El periodismo de entretenimiento, porque no me gusta decirle prensa rosa, no me gusta ese nombre para el periodismo de entretenimiento que existe y que está en movimiento cada día. La verdad es que no descansa el periodismo de entretenimiento. Y vamos a empezar con un artista de origen latino que aquí en España, a raíz de su ruptura amorosa con Gerard Piqué, me refiero por supuesto a Shakira, se ha convertido en tendencia. La última noticia, Shakira se refugia en México ante una posible batalla por la custodia de sus hijos. Los ponemos en contexto. Hace pocos días, de hecho, nosotros dimos la noticia de cómo Piqué fue abucheado en un estadio en Las Vegas. Pues después de esta situación, la cantante Shakira y sus hijos Sasha y Milán fueron vistos en Los Cabos. La verdad es que Shakira no está atravesando su mejor momento a nivel personal, pero qué bueno que se refugia en el amor y en el cariño que como toda madre tiene a sus hijos. Mientras el escándalo por su ruptura con el futbolista Gerard Piqué sigue en boca de todos, y luego de que han surgido tantas versiones, Jorge, en torno a la razón que llevó a la pareja a terminar su relación, ojo, de más de 11 años. Versiones indican que la superestrella latina de 45 años quiere mudarse a Estados Unidos, donde actualmente centra su trabajo con el programa Dancing with Myself. Y para ello buscaría llevar a sus hijos consigo, lo que complicaría lógicamente la custodia de los niños para el jugador del Barcelona, que recordemos Gerard Piqué, por su trabajo se le obliga a estar la mayor parte del tiempo en España. Este es tan solo uno de los problemas que ha quejado a la cantante colombiana, porque recordemos, Jorge, que acá en España fue objeto de señalamientos por evasión fiscal, y también recordemos que esto lo hablamos en el Café Mañanero, su padre también sufrió un accidente. De acuerdo a distintas versiones que se han dado en medios internacionales, Shakira quiere mudarse a Miami de forma permanente con sus hijos de 9 y 7 años. Recordemos que estamos hablando, Sasha y Milán son menores de edad, pero Gerard Piqué lógicamente no los quiere fuera de España, por lo que se estaría avecinando, y esto se ha hablado desde que se anunció la ruptura oficial entre Shakira y Piqué, se estaría avecinando una fuerte batalla legal por la custodia de los niños. Esta es la noticia de Shakira. Empezamos con esta artista colombiana muy querida acá, Jorge, muy querida por sus fans, a tal punto que ahora hasta fanáticos del Barcelona abuchean a Piqué, sí, en los estadios. No la ha tenido fácil Piqué en el marco de esta gira de pretemporada por los Estados Unidos, que está adelantando junto a ese equipo el Barcelona. Y con relación a Shakira, la verdad es que tiene varios frentes abiertos por estos días. El tema de la justicia española, la noticia hoy concretamente es que la artista ha decidido ir a juicio por fraude fiscal tras rechazar el acuerdo que le ha ofrecido la fiscalía. La fiscalía le ofreció a Shakira sustituir la pena de cárcel por una multa. Él la llamó a negociación, pero ella está argumentando de que cumplió de acuerdo a lo que establece la norma. Es importante remitirnos al caso, ¿no? Dice la fiscalía que Shakira realizó algunos negocios, hizo fortuna estando en España, residiendo ya en España, y que debe declarar los recursos que obtuvo durante ese tiempo. Entre tanto, Shakira argumenta que ella estaba residiendo o tenía su residencia fiscal en Bahamas, entonces no tenía por qué pagar a el fisco español una cuantía. Recordemos que ya pagó, tengo entendido, 14 millones, pero le están reclamando más. El caso es que con su bufete de abogados. El litigio continúa y está dispuesta a no dar su brazo a torcer hasta tanto se demuestre en lo contrario. Ha preferido irse a juicio. Lo cierto es que ahorita Shakira, el mejor momento que está viviendo es a nivel musical, porque ha sacado, eso sí, claro, ha sacado nueva música. Bueno, siempre su música es trending topic en todos los charts musicales de radios, incluyendo por supuesto la programación musical de Latinos FM y del Café Mañanero también. Pero bueno, a nivel personal, con esos problemas financieros o de evasión fiscal, que es lo que se le está acusando específicamente, y a nivel personal con su relación, ex relación amorosa con Gerard Piqué, la verdad es que no ha sido el mejor momento para la cantante colombiana. Y debo decir que la canción alcanzó las 200 millones de reproducciones en Spotify. Impresionante, le está yendo muy bien a Shakira con esta canción. Ha regresado a lo más alto de la música internacional, donde estuvo durante muchos años. Pero bueno, durante esa relación con Gerard Piqué, tal vez porque ella, no estoy culpando a Piqué de esto, ¿no? Parece que su música se estancó un poco, ¿no? Y ahora vuelve a lo más alto, vuelve a ser protagonista. Y no sé si en parte tiene que ver también con la vuelta a un lugar que le supuso para ella mucho éxito en la música, Estados Unidos. Bueno, recordemos, Jorge, Shakira fue, junto con Ricky Martin, los primeros artistas latinos que empezaron a ser sonados en Estados Unidos y a ser invitados en los programas estadounidenses de gran rating. Por ejemplo, Good Morning America. Shakira fue, junto con Ricky Martin, los primeros artistas que se presentaron en esos programas como artistas latinos y le abrieron puerta a otros artistas que ya venían sonando, pero que no destacaban en los charts musicales estadounidenses. Así que la verdad es que no hablamos de cualquier artista. Shakira hoy por hoy es admirada por muchos artistas también de Estados Unidos. Incluso Rihanna, esta artista reconocida a nivel internacional en su momento, dijo que para ella Shakira era un modelo a seguir. Y Beyoncé, en una entrega de premios importantes, también dedicó su premio a Shakira y habló acerca de lo destacada que es la artista colombiana en el mundo de la música, no latina, sino internacional. Y ahora está de vuelta, como decía, a lo más importante de las listas de éxito. Allí quería llegar porque eso contrasta con los problemas que tienen en el apartado sentimental y también, bueno, lo del fisco español, que no deja de ser una piedra en el zapato. Pero yo lo que tengo entendido es que ya se fue de España, ya no está viviendo en España. Y de hecho sí lo han confirmado sus familiares, o lo habrían confirmado, de acuerdo con algunas versiones de prensa. ¡Chao, Shakira! Bueno, y que siga triunfando, que siga en triunfando. Estados Unidos. Estaremos siguiendo esta noticia sobre si existirá o no esa batalla legal por la custodia de sus hijos. La segunda noticia, aquí nos encanta hablar acerca de lo que es trending topic o tendencia en redes sociales, de lo que se está hablando, avances tecnológicos, pero lógicamente relacionados con el mundo del entretenimiento. Amazation. A ver, ¿de qué se trata esto? Estuvimos ayer leyendo esta noticia. Es la nueva skill de Alexa. Alexa es muy popular acá. Te comento, Jorge, muchísimas personas tienen en sus hogares o en sus oficinas incluso dispositivos Alexa. Pues lanzas esta nueva skill, o presenta esta nueva skill, en formato de sesiones musicales, creadas en colaboración, lógicamente, con Amazon Music. ¿Qué es Amazation? Una nueva skill de Alexa que trae conciertos en primera fila. Desde la comodidad de tu hogar podrás disfrutar conciertos de artistas como Patti Cantú, Jesse Joe, Mario Bautista, entre muchos otros. La idea es vivir una experiencia única que busca provocar emociones sin salir de casa. ¿Cómo es posible? Pues gracias a Alexa y Amazon Music, que se unen para traer en exclusiva una serie de sesiones musicales con la participación de intérpretes y grupos sobresalientes de la escena nacional. Se podrán ver, ojo, no solamente ver, porque de esto se trata la experiencia, se podrá ver y escuchar por medio de Alexa en dispositivos Echo Show, que es el dispositivo reconocido donde tenemos, ¿no?, esta app Alexa, y Fire TV Stick, o bien escuchar el dispositivo Echo sin pantalla. El lanzamiento se dio en México y después se llevará a cabo en Estados Unidos. Bueno, una oportunidad para los amantes de la música, de la buena música, una oportunidad más de tener una experiencia distinta a través de Amazon, la nueva skill de Alexa. La tercera noticia tiene que ver con un empresario español y una artista latinoamericana. Me refiero a Colate, ex de Paulina Rubio, quien habla por primera vez acerca de temas bastante delicados como la separación de Paulina, la muerte de su padre y también la experiencia que él tuvo con el tema de las drogas. En mayo de este año, el ex esposo de Paulina debutó como escritor y en su libro autobiográfico, Colate por Nicolás, así se llama el libro, Colate por Nicolás, habla acerca de uno de los momentos más difíciles de su vida. Por ejemplo, el abuso sexual que vivió cuando apenas tenía 13 años. Ahora, la noticia es que el empresario habló sobre un tema hasta ahora desconocido en su vida y contó cómo logró crear una importante cadena de antros en España. Los ponemos en contexto. Colate, en su momento, en la década de los 90, fue un empresario que tenía muchísimos antros aquí en España. Antros que incluso estaban de moda. Y él cuenta cómo muchas veces en ese mundo, ¿no?, del entretenimiento nocturno, reconoció probar muchas cosas. Y cuando hablamos de cosas nos referimos explícitamente a drogas. El empresario también explicó que la razón que lo llevó a contar su historia fue su hijo Andrea Nicolás. Recordemos, y esto es importante destacar, que la relación con Paulina Rubio no fue la mejor. Ellos empezaron incluso a raíz de su separación. Contrajeron matrimonio en el año 2007, se separaron, su relación duró solamente 5 años y empezaron una batalla legal por la custodia de sus hijos, que fue pues reconocida a nivel internacional. Aparte, ellos públicamente hablaron acerca de las diferencias que tenían, ¿no?, durante su matrimonio, o las diferencias que tuvieron en su momento durante su matrimonio. Y bueno, él habló en un programa mexicano, de hecho el programa mexicano más reconocido en temas de farándulas y entretenimiento, Ventaneando con Pati Chapoy, y contó su versión acerca de lo que para él también significó otro momento difícil. Cuando su padre muere, las últimas, qué difícil esto, Jorge, las últimas palabras que su padre le dijo fue que ese matrimonio iba a ser un desastre y que Paulina Rubio le iba a arruinar la vida. Y pues según Colate, pues su padre pues tuvo la razón, porque fue un matrimonio bastante, y una separación aún más, bastante conflictivo. Escuchamos entonces en algunas partes de lo que fue la intervención, la entrevista del señor Colate. Desde Miami. Sí que es verdad que en uno de los momentos de mayor oscuridad de mi vida llegué a temer por mi vida, o sea, llegué a pensar que me iba a morir y me horrorizaba la idea de morirme, y también pensaba mucho en qué pasaría el día de mañana con mi hijo, y quería que mi hijo tuviera un poco una parte de la versión de mi vida por mí y no por la que le fueran a contar. ¿Pero cómo fue que empezó a consumir drogas en la España de los años 90? La España de los 90 era una España maravillosa, era una España libre, una España segura, una España permisiva, una España en la que podías hacer absolutamente de todo. Yo, mientras estudiaba la carrera, pues empecé a tener negocios. Empecé teniendo un bar pequeñito, se puso muy de moda, luego tuve un bar más grande, luego tuve otro bar, y llegó un momento en que tenía muchos negocios de hostelería en nocturna, y dentro de esas noches locas de Madrid, pues había mucha droga, ¿no? Y yo pues reconozco que probé muchas cosas en algunas ocasiones, por suerte supe manejarlo y nunca dejé que me enganchara, pero sí que lo cuento pues abiertamente como otras cosas, porque creo que es un libro que he escrito con el corazón. Abrió su corazón y lo hizo por su hijo. Recordemos que por esta batalla, lógicamente, Colate y Paulina pues no vivieron su mejor momento como pareja y expareja también. Entonces, al parecer, él quería que su hijo conociera la historia de él a través de este libro. Y a ver, también vender, ¿no? Vender el hecho que él estuvo casado con Paulina Rubio. Se le ha tildado muchísimo a Colate que se ha colgado de esa fama precisamente por ser ex esposo de una artista mexicana de la talla de Paulina Rubio, que es de las más importantes del país, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo ha convertido en un negocio bastante lucrativo con este desde tema del libro. Y también ahora Colate es colaborador de programas de entretenimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos es colaborador del programa Despierta América, que es la revista matutina de la cadena Univision, la cadena latina más importante en Estados Unidos. Y a él se le paga por eso. Y él es colaborador precisamente porque... aparte que habla de entretenimiento, todos están conscientes que es famoso por ser el ex esposo de Paulina Rubio. Así que lo ha rentabilizado muy bien, a mi oficio, opinión. Ser ex esposo de Paulina Rubio. Oye, me has hablado del libro, ¿no? Pero de la calidad literaria nadie sabe nada. De manera que yo en este tipo de publicaciones que van sustentadas en el escándalo bajero, no creo mucho. Ya. No sé qué, cómo, de qué va ese libro. Muchas veces, ojo, no lo escriben ellos. Es un libro autobiográfico. Es un libro autobiográfico. Es su historia. Que conviene decirlo, no es que este señor sea un escritor, porque es la sensación que da, ¿no? No, alguien le escribió el libro y él cuenta, pues, la vida que llevó con Paulina Rubio y también su mundo con las drogas, en fin. Bueno, allá evidentemente cada quien puede decidir qué leer, qué es lo que busca, pero está, repito, ahí en el contexto de lo que en España se conoce como el cotilleo. No comprarías el libro. Jamás. Jorge Rivera, claramente de Colate. Colate por Nicolás, así se llama el libro. Ya, jamás, jamás. Hay mucha literatura buena. Es un engaño. Porque te queda la sensación que este hombre pareciera que fuera un escritor. Yeah. Claro, y no lo es. Él, yo creo que si busca fuese vender su historia, me quedaría en el mundo de los negocios. Al parecer le fue muy bien en su momento. Ahora con una edad madura, consciente que el mundo de las drogas no deja absolutamente nada. Yo sí creo que debería de seguir en los negocios porque al parecer fue un gran empresario del mundo del entretenimiento nocturno. Pero bueno, estas eran las tres noticias que traíamos hoy en el segmento de entretenimiento. Y bueno, estamos siempre, les recordamos al pendientes, el café mañanero con Jorge Rivera, así estamos en las redes sociales. Y también Evelyn Lambert, así me pueden encontrar en Instagram, en mi fanpage, incluso en TikTok. Para las personas que de pronto me comentan, Evelyn, esto es tendencia, porque incluso hay retos que se están convirtiendo en virales y que representan un atentado contra la salud de las personas. Ese tipo de noticias, para hacer conciencia, nos gusta, porque es trending topic, se habla de eso en redes sociales y estamos al pendiente de todo lo que ocurre en las plataformas digitales. A ver, Evelyn, quería compartir contigo, por aquí estaba viendo también que también estamos en YouTube, ya. Ayer compartimos un video. Aquí en España dicen vídeo, ¿no? Sí, ya. Sí, vídeo. Y debo decirle que es válido tanto video como vídeo. Claro, ya. Claro. Y te iba a compartir, Evelyn, lo que publicamos en el día de ayer y que tiene que ver con la muerte del artista colombiano Darío Gómez, ¿no? Un hombre que se dedicó a hacer canciones sobre la muerte. Y lógicamente, ahora que le ha llegado la muerte, pues imagínate el impacto mediático que está teniendo. Yeah. Sí, aparte, esta noticia, ojo, ha salido en todos los medios españoles, en los más importantes. Se ha leído la noticia de... Pero ahí te acabo de compartir. Y nos escriben algunos mensajes. Yo creo que ayer logramos un montón de visualizaciones, ¿no? Ayer publicamos eso. Apenas lleva algunas horas. Lleva ni un día completo de haberse publicado y en solo unas horas. Rey del despecho. Así se le conocía a el sí. Señor Darío. Y bueno, tenemos algunos comentarios de la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales. ¿Qué dice la gente? Jaime Serrano nos cuenta: el que compuso Nadie es eterno, pasaste a la gloria, don Darío Gómez. Nuri Arias, un ser muy sencillo, te llevaremos en nuestros corazones. Que en paz descanse el rey del despecho. Tenemos también a otra usuaria de redes sociales, Lili. Qué orgullo que has dado a los colombianos. Qué letras. Gracias por ponernos a cantar desde el alma. Janet Franco, que descanse en paz el rey. Gracias por habernos complacido con tantos buenos temas que nos llegaban a nuestros corazones. Nos felicita desde Estados Unidos, George Munera. Felicitaciones, Jorge. Gracias por este video. Saludos desde Estados Unidos. Que en paz descanse. Son varios los comentarios relacionados a la muerte de Darío Gómez, pidiendo que su alma descanse en paz. Y por ahí tenemos a otro usuario, Luis Ancejas. Tenía 41 años cuando lo conocí y él murió a los 71. Y bueno, muchísimos usuarios de redes sociales fanáticos de la música de El Señor. ¿Cuántas personas han visto el video nuestro? Que es una entrevista. Más de 23 mil reproducciones tiene este video. En menos de 24 horas. En menos de 24 horas. Ahí nos podemos dar cuenta acerca del gran legado de este artista colombiano y de lo que significó, ¿no?, su carrera musical para sus seguidores. Y tenemos más. Ya esta mañana compartíamos parte de lo que nos contó acerca de sus memorias, cómo empezó en esto de la música. Y hay incluso mucho más, Evelyn. Resulta que en esta gira reciente que hizo Darío Gómez por España, a su paso por Valencia, en esta ocasión, aparte que le hicimos una entrevista corta, que es esa que compartimos ayer en las redes sociales, también le hicimos una entrevista a su esposa. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y fue definitivamente la mujer que, la persona mejor dicho, que lo llevó hasta el sitial, donde lo llevó hasta el lugar que alcanzó, ¿no? Ahora, lo más alto. ¿Cómo era en persona Darío Gómez? Gran persona. Muchos gran artistas persona. Son algo en el escenario, y cuando te toca entrevistarlos, de pronto hay artistas que no son tan accesibles. ¿Cómo era Darío Gómez? Darío era una persona muy sencilla, cercana. Tuve la oportunidad de compartir con él muchas veces, hacerle muchas entrevistas. Y siempre y abierto, siempre abierto a los medios de comunicación. Siempre dijo sí, sí, nunca dijo no, simplemente esperaba. Ya vamos inmediatamente. Siempre sí, espectacular Darío Gómez. Este tipo de artistas facilitan muchísimo el trabajo a los periodistas, sí, ¿no? Cuando tenemos artistas que están conscientes que tienen una o han tenido una carrera fructífera y que también ha sido libre de escándalos, facilita mucho el trabajo al periodismo de entretenimiento, porque al final del día los periodistas queremos conocer quién es esa persona más allá del artista, en este caso esposo, como acabas de comentar, sí. Jorge, su esposa era importante en la vida de él. Así y, es. Y qué bien que tuviste la oportunidad de hablar con este gran artista colombiano que hoy llora el pueblo colombiano. Y bueno, para todos los amantes de la música, saben que acá en la programación musical sonamos la música de Darío Gómez. A ver si tenemos algo. No, logré hablar con su ex esposa que siguió siendo su manager después. Wow, eso dice muchísimo de él. Sí, es verdad. A ver si tenemos algo por aquí. Es una entrevista extensa que además. Ahí tenemos. Olga Lucía Arcila. Doña Olga Lucía Arcila. Esta es una entrevista sin editar. Tu material que está allí. Yeah. Claro. Al fondo, la obra maestra de precisamente el maestro Darío Gómez. Nadie es eterno. Pero para que el maestro Darío Gómez perdure en el tiempo ha necesitado de una figura poco conocida. Se trata de doña Olga Lucía Arcila, quien hoy nos acompaña. Doña Olga, primero gracias por atendernos, gracias por la diferencia, porque sabemos que usted, la verdad es que le huye a las cámaras, no le gusta, como dice, sí, salir en televisión, nada de eso, pero yo creo que ha llegado el momento que comparta con todos los seguidores del maestro Darío Gómez el trabajo que usted viene haciendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge Rivera, y a todos los oyentes, y un agradecimiento, y gracias a ti, porque llevas por tu parte televisiva, RTV, Latinos, este mensaje a todos los televidentes. Muchas gracias, porque no me gusta ser farandulera ni estar al frente de las cámaras. Bueno, quisiera saber cómo conoció usted al maestro Darío Gómez y cuándo. Nos conocimos en un descanso, en vacaciones de mi colegio Santa Inés. Laboraba allí yo segundo de bachillerato, y Darío Gómez me conoció y desde ahí empezó todos los días a visitarme sin tener ninguna autoridad. Pero realmente nuestra historia es muy larga y ha sido muy bonita, muy fuerte. Tiene todos los eventos del mundo, los hemos vivido todos paso a paso y todavía estamos como amigos, como parceros, porque ya estamos separados. Como bien lo ha dicho, pues fue compañera sentimental, esposa del maestro Darío Gómez, tienen unos hijos en común, queda de esa relación, pero también es la persona que la ha estado acompañando a lo largo de su carrera artística. No quisiera entrar de pronto mucho en la vida familiar, porque soy muy respetuoso de la vida privada de los artistas, pero hay valores que vale la pena transmitir, y esta es una historia que se convierte en un referente para cualquier sociedad, porque ha sobrevivido en un entorno muy complicado, como es el mundo de la música, el mundo del artista, en una sociedad como la latinoamericana, donde somos muy efusivos, en fin, hay muchas cosas que admirar de esta relación. Y quisiera saber cuál es el trabajo que usted ha venido desempeñando en la carrera artística del maestro Darío Gómez. Afortunadamente, cuando una pareja se entrega total, siempre tuve mis ancestros esa figura de siempre apoyar a tu pareja en las buenas, en las malas. No necesitamos recibir la bendición de Dios bajo la iglesia católica, que soy muy católica, pero siempre tuve esa oportunidad de apoyarlo, de entenderlo, de guiarlo, de estar ahí permanentemente, ya que tenga un reconocimiento de todos los empresarios, radio, prensa, televisión en Colombia, pues me lo están reconociendo, pero siempre lo he hecho con amor. Hubiese sido hoy, como lo es, un gran artista, como si hubiera sido un albañil, también lo estuviera apoyando para que su obra hubiera terminado bonita. Y yo creo que lo más lindo de mi parte es separar la parte sentimental con nuestro trabajo, y ha sido bonito. Entre ellos, nuestro hogar fue tres hijos, hoy tenemos cinco nietos, y me siento feliz de haber compartido tantos años con una persona maravillosa. Darío, muy noble, muy honesto, y no soy yo. Yo creo que Dios lo bendijo, porque él se lo merece. Un gran compositor, un gran cantante y una persona demasiado humana y sencilla. Bueno, ahí tenemos a doña Olga. La entrevista es larga, tiene 30 minutos y nos contó muchas cosas. Yo creo que vale la pena publicar esta entrevista, Jorge. Yo no sé por qué la guardaste, pero yo creo que vale la pena publicarlo, sobre todo ahorita todos los fans que lloran a Darío Gómez. Te puedes dar cuenta de cómo era él a través de esta señora, ¿no? Sí. A través de la relación. ¿Quién fue? Su esposa, respeto. Padre, sí. Madre de sus hijos. Esta relación empresarial. Y pero también, posteriormente manager. Sí, empresarial, de respeto, emocionalmente fuerte, porque fue su ex esposa. Vale la pena, creo yo, que los fans escuchen esta entrevista. Mira, las comparaciones suelen ser odiosas y a mí no me gusta abordarlas, ¿no? Pero hace un momento estábamos hablando aquí de la relación de estos artistas modernos, Colate y el otro, Paulina Rubio, ¿no? Y aquí tenemos un caso, de pronto, de esa música que durante mucho tiempo ha sido discriminada en Colombia, que no ha alcanzado a sonar en las grandes emisoras durante la... De hecho, el maestro Darío Gómez me contó cómo su música fue discriminada durante no solamente años, sino décadas, ¿no? Alcanzó el reconocimiento recientemente. Y sin embargo, encontramos ejemplos humanos contundentes. Encontramos relaciones lindas, amorosas, sobre todo con mucho respeto. Mucho respeto. Así es. De manera que hay muchas cosas que descubrir en esto, estas entrevistas que tenemos para compartir aquí en Latinos, tanto radio como televisión. Por eso les invitamos a que nos sigan acompañando. Será cuestión de eso. A mí, bueno, yo soy en este tema tan modesto que no me gusta pedir ni que un like, ni que me gusta, ni esto. Pero sí, a manera de información, decirle a los seguidores de el cantante Darío Gómez y de todas aquellas personas que quieran conocer una historia bonita, pues que simplemente nos sigan, porque vamos a continuar compartiendo más archivos de esos que tenemos guardados y que son inéditos. Claro. No han visto la luz. Doña Olga tuvo la diferencia, después de muchos años insistiendo, de contarnos la historia. Yo lo que simplemente quería saber era el aporte de ella en la carrera de un artista. Lo dijo al inicio de la entrevista. Detrás. Yo no soy del mundo de la farándula, Jorge, pero accedo, ¿no?, a esta entrevista. Y yo creo que eso también demuestra, o al menos en ese momento, que sintió que la entrevista sería profesional y no sería una entrevista invasiva. Porque hay tipos y tipos de entrevistas. Están las entrevistas invasivas en las que a los sujetos de noticias se les pregunta realmente cosas incómodas que no tienen nada que ver con el objetivo de la entrevista, ¿no? Que es informar de manera responsable. Al menos el objetivo de medios responsables, que informar responsablemente. Pero se sintió cómoda y nosotros encantados que se haya sentido cómoda con nuestras cámaras para que nos contara su historia también. Tan cómoda se sintió que la entrevista en principio era de unos 8 minutos. Porque en 8 minutos tú cuentas toda la historia, ¿no? Claro. ¿Y duró? Media hora. Media hora. Qué alegre. Qué alegre. Veces, más de tres veces. Por los fans, sí, también. Bueno, es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. No, con el personaje del día y la información deportiva. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Boshog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para 2 personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boshog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm. Estamos en verano y así es muy bueno Carrataplan. Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es panadería y y pastelería ecuatoriana Masa y Migas. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y miga, el sabroso pan ecuatoriano. Latinos RTV, música sin fronteras. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la reconocida cantante Shakira, luego de rechazar un acuerdo con la Hacienda y anunció que irá a juicio por fraude fiscal en España. La cantante eligió seguir adelante con su defensa y asegura que la justicia le dará la razón eventualmente y se cree que por los momentos mantendrá su residencia en la ciudad de Miami junto a sus hijos tras haberse separado del futbolista Gerard Piqué. La cantante colombiana rechazó el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía Española para evitar ser juzgada por 4 delitos en contra de la Hacienda Pública, decidiendo así que irá a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía plenamente en su inocencia. Como se informó el día de ayer miércoles, la agencia de comunicación del artista, junto con su equipo legal, Shakira asegura que opta por dejar el tema en manos de la ley con la tranquilidad y la confianza en el que la justicia le dará la razón eventualmente, mientras que por los momentos mantendrá su residencia fuera del país. Manteniendo sus derechos y puesto que ha demostrado siempre una conducta impecable como persona y contribuyente, junto con una plena disposición a solventar cualquier tipo de diferencia en el primer momento, fueron parte de los primeros anuncios que presentó su abogado, discrepando así el criterio en el que el artista defiende que la Hacienda Española le reclamó un total de 14.7 millones de dólares al ver indicios de que en el año 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde ese momento a tributar en el país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado en diversos paraísos fiscales, por lo que dicha deuda todavía la debe con creces, sumando un total de nada más y nada menos que casi 32 millones de dólares. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Estamos con el sabor de María Mentira Parrillada, restaurante colombiano en la calle Manuel Candela, número 36, vamos a encontrar carnes a la brasa y al carbón. Además, platos típicos de Colombia, como la bandeja paisa, igualmente la chuleta bayuna. Hay mucho para disfrutar en la carta de María Mentira Parrillada. También dispone de un salón comedor y de una magnífica terraza. María Mentira Parrillada felicita a los colombianos por estos días, porque estamos en el mes de las fiestas patrias. María Mentira Parrillada, la verdad de las carnes a la brasa y al carbón, y por supuesto, de los sabores de Colombia. Entramos en materia, inmediatamente vamos con la actualidad deportiva, donde se destaca el mercado de fichajes. Igualmente, tenemos ciclismo, se está corriendo la Vuelta a Castilla y León. Todas estas vueltas cortas de 2 días sirven de antesala o de preparación para la Vuelta a España. Y también tenemos información de Neymar, sobre Neymar. Sí, también hay fútbol femenino. Y Radamel, el Tigre Falcao, que ya está marcando, está en pretemporada también. Empezamos, Adolfo, entonces con el mercado de fichajes. Los movimientos que se dan en el mercado del fútbol de cara a la próxima temporada. Aunque parece ser que la gran mayoría de los equipos europeos ya están conformados y tienen prácticamente sus plantillas definidas, en el día de ayer vimos que no es así, porque el mercado de fichajes sigue ardiendo. Y entre ellos, un nombre, Cristiano Ronaldo, que sigue rodando por todos los equipos europeos, pero que no tiene un parón definido. Eso sí, el Barça es el que más se ha movido en este mercado de fichajes, ya que piensa en vender nada menos que a su portero estrella, Ter Stegen, para poder inscribir al resto de los jugadores. Asimismo, Javier Saviola ha sido fichado como segundo técnico del FC Barcelona juvenil. Y Koundé, que está muy cerca de oficializar su fichaje precisamente por el FC Barcelona, a cambio de 50 millones de euros más 10 millones en objetivos. Y ya quedó confirmado en el día de ayer que Luis Suárez volvió a Uruguay para jugar con el Nacional de Montevideo. Y Danjuma, que se ha quedado en el Villarreal. Y Kim Min-jae, que suple a Koulibaly en el Napoli por 19,5 millones de euros, procedente del Fenerbahce. Y hasta ahí tenemos las últimas novedades realizadas en el día de ayer a las 12 de la noche. Gracias, Adolfo. Mercado de fichajes en el fútbol. Y continuamos. A propósito de Gerard Piqué, que estaban hablando hace un momento, de Shakira, ¿no? La situación de Piqué en el Barcelona no es nada cómoda. Su titularidad en el equipo se está viendo amenazada. Sí, están llegando nuevos jugadores que perfectamente le pueden hacer mover la silla, ¿no? A pesar de que Xavi Hernández es uno de sus grandes amigos. Ha llegado entonces a el Barça Algarve. Perdón, Koundé es el jugador que estaría amenazando la posición de Gerard Piqué. Y bueno, vamos a ver qué pasa finalmente, ¿no? Pero que lo aparten de la titularidad del Barça va a ser complicado, pero es lo que tiene el fútbol y los jugadores veteranos, que con el tiempo tienen que dar paso a nuevas generaciones. Bueno, en Colombia, el gobierno está haciendo balance de lo que ha hecho y está el presidente Duque ya entregando definitivamente el próximo 7 de agosto. Asume el poder el nuevo gobierno, el que encabeza Gustavo Petro. Y si hay algo a destacar en el gobierno de Duque ha sido el Ministerio del Deporte. Escuchemos a Guillermo Herrera, ministro del Deporte, haciendo balance de lo que ha sido su gestión, sus logros en el historial deportivo del país. Fíjese usted que si uno mira cuántas medallas ha ganado Colombia en la historia de los Olímpicos, nos damos cuenta que Colombia ha ganado 34 medallas. 17 las han ganado las mujeres. Pero cuando hablamos de los oros, que son 5, 4 son de mujeres. Y cuando uno llega al ministerio, una de las cosas que yo encontré es que este es un sector muy orientado al logro masculino. Y por eso nos propusimos desde diferentes líneas de acción promover la equidad de género. Hoy tenemos un decreto, es el nuevo 941, si alguien lo quiere leer, pero es una norma que dice que se debe hacer un estudio todos los años de la participación y el papel de las mujeres en todas las federaciones deportivas para determinar cuál va a ser el mínimo de recursos que se debe dirigir para su participación en el calendario deportivo. Pero adicionalmente tenemos unos proyectos especiales que hemos venido promoviendo con una inversión importantísima para este año, más de 10 mil millones de pesos en la Liga Profesional Femenina, la Liga de Voleibol Femenino, Baloncesto Femenino, incluso Rugby Femenino, que nos ha permitido también generar éxitos importantes deportivos para el país. Y adicionalmente estamos trabajando con ONU Mujeres en una política de equidad de género muy orientada a prevenir y contrarrestar la violencia de género. La equidad de género fue mi caballo de batalla, dice el ministro del Deporte saliente. Yo pienso que para eso está el Estado también, ¿no? Para llegar a donde no llega la empresa privada. Es un poco complicado porque el apoyo de la empresa privada depende de la respuesta que tenga el mercado. Y cuando eso no está garantizado, cuando esa posibilidad no se da, es cuando debe actuar el Estado con sus políticas públicas. De allí que muy bien por Guillermo Herrera, que entrega la posta de la nueva cartera estrenada en la administración saliente. Seguimos, Adolfo. Tenemos ciclismo a propósito. Ciclismo, la Vuelta a Castilla y León. En el día de ayer vimos la primera etapa de la Vuelta Ciclística a Castilla y León, y en donde el ciclista italiano Giacomo Nizzolo del Israel Premier Tech se impuso de manera clara. Y es que con llegada en sprint en la localidad zamorana de Morales del Vino, y en la que defenderá también el liderato hoy jueves en la segunda y última etapa con principio y final en Gijuelo. Una etapa que quedó de la siguiente manera. Primero, Giacomo Nizzolo, seguido de Dion Smith de Nueva Zelanda, con el mismo tiempo. Y con el mismo tiempo llegaron en el sprint, en la tercera posición, Iván García Cortina de España, Arvin Klein de Holanda, Julien Simon de Francia, Daniel Magley de Gran Bretaña, Manuel Peñalver de España, Santiago Mesa, el colombiano de Manuela Fundación, Ryan Gobbins de Rusia y Carlos Canal de España. Gracias, Adolfo. Y está Radamel Falcao ya metido con el Rayo Vallecano haciendo la pretemporada y empieza a notar. La alegría de los aficionados del futbolista colombiano Radamel Falcao volvió a relucir en el día de ayer. Y es que el Tigre de Santa Marta comenzó como suplente en el compromiso de su equipo, el Rayo Vallecano, frente al Leganés, un compromiso amistoso, y eso sí, ingresó en el segundo tiempo, y fue cuando precisamente comenzó a influir en varias jugadas de ataque. Y es que Falcao tuvo su chance en el minuto 84 y no lo desperdició. Y es que su instinto goleador aprovechó un centro desde la izquierda para solamente tener que empujar la pelota y convertir el gol. Nuevamente, la alegría de ver a un excelente jugador haciendo goles como es Radamel Falcao ha regresado a la afición. ¿Y cuál es el presente de Neymar, la estrella del fútbol brasileño? Después de que el martes Inglaterra goleara a Suecia 4-0 en la Eurocopa Femenina de Fútbol, con goles de Beth Mead en el 34, Lucy Bronze en el 48, Alessia Russo en el 68 y Frank Kirby en el 76, ya está en la gran final y se enfrentará nada menos que a la poderosa Alemania. Una Alemania que venció anoche a Francia 2-1. Con dos señores golazos de la alemana Alexandra Popp en el minuto 40 y 76. Impresionante la calidad goleadora que tiene esta futbolista. En el mundo convulsionado de las negociaciones de los jugadores de fútbol, en el día de ayer salió a relucir lo del astro brasileño Neymar, quien será juzgado en la Audiencia Provincial de Barcelona en octubre, junto a los expresidentes del Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, por irregularidades en el fichaje del jugador por el Barcelona en el 2013. Y es que el juicio tendrá lugar del 17 al 31 de octubre, y han informado ya las fuentes judiciales, y los tres serán juzgados por un supuesto delito de corrupción entre particulares y estafa por el traspaso del jugador del Santos al Barça en el 2013. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lamberg. Estuvo con nosotros también Maide León. Mañana más de 8 a 11 a través de Latinos RTV. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Continuará acompañándoles en este mediodía Evelyn Lamberg. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así, llega un poco más a mi familia.